Estamos con Alejandro Dayalasta. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Buen día. Buen día a toda la gente de A Voz Ciudad. En primer lugar, muy agradecido por esta gentileza de ayudarme a difundir esto que es cultura. Y parafraseando lo que dijiste recién, mi abuelo solía decir, no se puede, hay que honrar el pasado para poder transitar el presente, ¿no? Una cosa realmente, que una frase muy cierta, y bueno, un poco tomando eso, empecé a con esto, ¿no? Que ha tomado una dimensión realmente importante. Así es, se te ocurrió, ¿cómo nace la idea? Porque le contamos a la gente, Alejandro lo que hace es, cuelga en un grupo público, de Facebook, que se llama Antigua Catamarca, cuelga fotos de la ciudad de Catamarca, fotos que van llegando. ¿Cómo se te ocurre esto? Bueno, esto nace a partir de que yo había empezado siempre a guardar fotos antiguas. Ajá. Siempre me gustó lo antiguo, me llamó la atención, bueno. Y fui recolectando, comprándole a periodistas que se iban jubilando, fotógrafos de los diarios, uh-huh. distintas personas que me iban acercando material antiguo. Uh-huh. Siempre tuve esa inquietud por saber cómo fue. Claro. ¿No? Dice que es importante a veces saber de dónde venimos, ¿no? Claro. Y bueno, un poco esa curiosidad, esa puerilidad, como dicen los niños. Claro, claro. Empecé a hacer. Bueno, luego, al correr los años, habrá sido el año 2010 que Facebook explota en la red social. O sea, toma dimensión. Sí. Había un grupo que se llamaba, que se llama actualmente, y a quien le agradezco por haberme permitido exponerme en los primeros momentos, se llama En los 80 y en los 90 había. Ajá. En Catamarca se podía o había, algo así era el título. Sí. Entonces, empecé a subir fotos antiguas. Sí. Tal cual, ajá, como decían ellos, por ejemplo, bueno, ¿te acordás de tal producto, tal caramelo, tal chupetín, tal cosa? Sí. Bueno, de esa misma manera, sí, eran fotografías antiguas. Empecé a colocar fotografías antiguas. Uh-huh. Bueno, a algunas personas fue de su agrado, otras personas, claro, hasta que un miembro de ese grupo un día me dijo, basta, fotos antiguas, estamos, ajá, cansados. Ah, mira vos. Muy bien, señores, les digo, les pido mil disculpas, porque no hay que ser invasivo en la vida. Uh-huh. Levanté la foto y dije, acá nace Antigua Catamarca. Ah, mira vos. Y claro, empecé con un grupo de 50 personas, fue creciendo, se fue a 100, a 1000, y en cada 1000 de personas de las que iba agregando, le iba publicando con números romanos 1000, hoy ya somos 2000, somos 3000, y hoy somos 10.000. Mira vos. Prácticamente 10.000 seguidores, y bueno, aspiro a seguir creciendo. Qué bueno, ¿no? Mucha gente, ¿no? Realmente. Y lo que pasa es que no quiero, ¿cómo te puedo decir? Lo que quiero es que llegue a todo Catamarca. No porque sea un interés, porque para que mi nombre, ay, Alejandro Dayalasta hizo esto. No, lo hago para que la gente respire cultura. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Estamos muy desvalidos en el tema, en muchos aspectos de la cultura. Uh-huh. Esto lo digo sin echarle la culpa a nadie, sin ofender a nadie del gobierno ni nada por el estilo, simplemente hay muchos aspectos de la cultura de Catamarca en la que se puede mejorar. Claro. Bueno, lo mío es una herramienta, es una contribución. ¿Sí? Está bien. ¿Y cómo recolectás el material fotográfico? Bueno, es mucho el sacrificio que hay, es mucho, porque no se consigue. ¿Pero que la gente te acerca al material? Bueno, no, yo tengo un gran capital en material, en base que están a negativos, otros que están fotos muy, muy destruidas, y bueno, creo que me he convertido en un editor, ¿no? Usando programas de computación, claro, llevando a Tucumán, en la casa en Tucumán que he descubierto, que es el que me digitaliza las fotos. Claro. Lo que pasa es que tiene un costo muy amplio, o sea, es muy oneroso hacer todo esto. Seguro. Y bueno, de un grupo de miembros ha surgido la ayuda, ¿no? Uh-huh. En ayudar, en colaborar. Sí. Son pocos realmente los que colaboran. Claro. Pero bueno, estamos yo pongo prácticamente todo lo que puedo. Claro, está bien. Pongo todo lo que puedo, o sea, porque me interesa que esto siga, ¿sí? Uh-huh. Hay muchos que por ahí se sienten tocados, se sienten molestos por esta colaboración, que es propio de la persona ignorante o inútil, uh-huh, que como no se le ha ocurrido a él o no ha podido hacer algo en el sitio, entonces te quiere ofender, te quiere humillar. Claro. Sí, bueno, puede ser. Pero de eso no, hay en todo. En sí, hay que convivir con eso vida, en algún punto. Por supuesto. La mediocridad claro, puede estar dando vueltas, pero bueno, hay que ignorarla en lo posible. No. Bien, y vas juntando el material y vas tomando decisiones de qué fotos son las que subís al grupo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el criterio para subir bueno, una foto? Para subir una foto, yo no tengo problema. Lo único que yo les pido es no acepto fotos familiares. Ajá. Uh-huh. Comuniones, 15, casamientos, claro. Son fotos de valor íntimo. Claro, claro. Únicamente para la familia, ¿no es cierto? Claro. No tiene sentido para el ácido visitante a la página. Sí permito, por ejemplo, fotos de lugares que han marcado una época o que marcan como, por ejemplo, un comercio, como Pizzería Los Andes, perdón, no sé si se puede. No sí, nada, por supuesto. No sé si existe. No, Pizzería Los Andes ya no, era de la familia Vera. Claro. Creo que era la pizza más rica que se había comido en Catamarca. ¿Sí? O el Bar Oriente, acá en la esquina, donde es banco, que el Banco Nación hoy era ex Banco Catamarca. Ah. Sí. Era el Banco Oriente de Jal y se comía también las pizzas. Por eso, todo lo que en Catamarca hubo, ¿no? Y se tiró abajo, perdió. Bueno, entonces trato de rescatar. Y es emocionante leer en los comentarios que deja la gente, que me va dejando la gente. Vamos viendo las fotos, cómo comenta la gente, ¿no? Colgás una foto y comenta un montón. Y me dicen, dice mi papá, o mi abuelita, o mi tía, dice que se acuerda. Y hago participar a toda la familia. Claro. Está bueno. Sí. He logrado reunir amigos de la infancia, que el destino, la vida, los ha llevado a diferentes puntos del planeta. Claro. Por ejemplo, Víctor Carter, que es nacido en Catamarca y hoy vive en Estados Unidos. Mira vos. Junto con Fernando Helbert y se han conectado con amigos de la infancia, como Carlito Canji y con otras personas. Claro. Y gracias a la página han vuelto al diálogo después de más de 40 años que no se ven. Claro. Bueno, buenísimo. Entonces, cuando pasa, ¿no? Hay varias funciones, hay varios objetivos que está logrando el grupo. Claro. Que me alegra, me realmente me motiva. Todas estas cosas me motivan a seguir. Deben exceder tus expectativas iniciales, seguramente, porque, bueno, haber llegado ya a ser 10.000 personas y contar con este enriquecimiento de las historias. Aparte, la difusión, no sé, estoy viendo algunas fotos que tienen más de 200 likes y esas cosas, significa que han tenido. Bueno, hay una fotografía, por ejemplo, que es la salida de misa en 1887. Sí, es una foto realmente magnífica. Que no sé cómo ha llegado esa foto. Hay una foto que vi de la procesión de la Virgen, del Val, debe ser que era un 8 de diciembre, que hay todos hombres nada más, no hay mujeres. Esa es misa de los hombres. Misa de los hombres. De 1939, antes se estilaba, que yo me recuerdo, mi padre me solía contar, los famosos cursillos de cristiandad, que eran se realizaban en el rodeo. Vos que sos tan nacido del rodeo como yo, llegas al mástil, vienes bajando así por la Villa Veraniega, llegas al mástil, y al frente del mástil había una congregación religiosa. Sí. Bueno, ahí se hacían los cursillos. Así como se hacían cursillos para hombres, y se hacían los famosos cursillos de mujeres, había para ambos sexos, claro. Se daban misas de hombres, misas para hombres y misas para las mujeres. Sí. No sé qué metodología habrán sabido utilizar. Saber los criterios, ¿no? Ya ir a misa nomás ya es una cuestión que yo admiro realmente en la gente, que vaya, estuvo una hora, ¿no? Ahí. Bueno, lo que pasa, no olvides, Basilio, de que en Catamarca la raigambre religiosa ha sido muy fuerte. Sí. Yo me recuerdo espectáculos que vinieron en la década del 70, teatros de revista y esas cosas. Me acuerdo que la curia puso un grito en el cielo y suspendió la función. Mira vos. Y bueno, si ahora nomás el año pasado te veo que hubo una exposición. Hola, que tuvimos acá en la Casa de Cultura. En la bombacha estaba la Virgen del Valle. Ah, sí. Y se armó un lío y el diputado presentó un proyecto. Un chico joven, nos llamó la atención, ¿no? El diputado. Ahora bien, por supuesto, esas cosas. Bueno, pero veo que vas seleccionando imágenes de cuestiones urbanas, ¿no? Porque te llama la atención el contexto, digamos, donde se produce. Pienso que uno de los grandes, la toma de la imagen, digamos. Uno ¿no? de los grandes parámetros para poder saber es la arquitectura, ¿no? Claro. Eso, vos como arquitecto lo sabes. Sí. Y soy muy exigente con la exposición de las imágenes. Eso es interesante, Alejandro, cómo habla y cómo, pues ya no existe esa gente así que tan educada y tan está bueno. Te agradezco. No me gusta lo chabacano, lo burdo. Sí, está bueno. O sea, si mostramos, lo mostremos bien. Entonces, trabajo en función de eso. Claro. ¿Sí? Estaba viendo también la calidad de las fotografías, unas que están muy bien escaneadas, hay otras que tienen una calidad un poco menor, pero hay unas que son muy buenas fotografías en sí mismas, digamos. Bueno, no, esas no son escaneadas, o sea, yo no escaneo fotos. Ajá. Yo las fotos las trabajo, las proceso, las hago digitalizar, sí, y después yo las retoco. Ah, yo las mejoro, las encuadro, claro, le saco los defectos, que los visos de defectos pueda tener la foto. De acuerdo. Entonces presento realmente una cosa bien, para que vos puedas apreciar. Pues si yo te muestro un paisaje borroso, ¿qué atención puedo despertar en esto? Claro. Seguro. ¿Y cómo haces con las reuniones sociales, por ejemplo, en clubes o en esos lugares donde ya por ahí se mezcla un poco esta cuestión de lo que vos decís, como representa un espacio o un lugar que quedó en el tiempo por ahí, que era un punto referencial, digamos, por la pizzería esta, sí, por ejemplo? Sí, te deben llegar esas fotos también del interior, de lo que era, no sé, yo pienso en pulperías, no sé. No digo pulperías, quiero decir esto, ¿cómo se llamaban? Los almacenes, la farmacia, generales, la peluquería, sí, que tenía todo un contexto muy especial desde el mobiliario mismo, bueno, desde por la publicidad. Ejemplo, el otro día tuve la gratísima sorpresa de que un visitante de la página, un miembro del grupo, me hizo llegar fotografías de la plaza de Andalgalá y del club social de Andalgalá. Mirá vos. ¿Sí? En donde Lafone Quevedo, que fue un profesor de geografía, minero, bueno, tenía múltiples actividades, impulsó mucho el desarrollo en Andalgalá, la minería. Sí. Aparece en el contexto del club social con la gente de honor de Andalgalá de la época. Qué bien. De 1800, estamos hablando de 1870, por ahí, que fue la época en que se destacó este historiador. Okay. Hay una foto muy linda acá de un colectivo, y dos señores y un señor, y dice, colectivo que hacía el trayecto Belén-Catamarca, ¿sí?, Córdoba, en la gráfica el representante de la empresa Kotka, Tino Tapia, junto a doña Navija Ganame, propietaria de un modesto hotel frente a la plaza en la ciudad de Belén y lugar de parada del colectivo, año 1968. Qué interesante, cómo está contado. Por eso, trato de brindarle a cada foto un epígrafe que te cuente, que te haga vivir la realidad. Doña Navija Ganame, la conocí yo, pues yo he sido viajante de comercio en el año 80. Imagínate que eran pueblos muy poco desarrollados, no había las comodidades que hoy tenemos, no había, el único medio de refrigerarse era un ventilador que funcionaba a pedales prácticamente. Pero tenía el corazón, doña Navija Gáname, de tener el hotel limpio, te atendía bien, y hacía las buena comidas, anfitriona, comidas que nunca más he vuelto a saborear, las hacía ella. Mira vos. Claro. Ah, acá hay una foto, de hecho, de un local, como yo estaba preguntando, por ejemplo, esta tienda La Capital, que quedaba sobre República, entre Sarmiento y Rivadavia, y bueno, hay una foto del interior, justamente. Bueno, ¿qué esa destino foto... tenía esta tienda? ¿Era como una tienda de telas, parece? No, era un ramo de textil, todo lo que es textil, y tenía venta de blanco y bebé. Yo me recuerdo porque mi madre nos solía llevar hermano, y para tenernos quietos en la tienda era una historia, ¿viste? O sea que... Entonces, yo siempre capté. Yo tengo, si hay algo que le agradezco a Dios, la memoria. Tengo una memoria privilegiada. Genial. Y la tienda La Capital era una tienda muy particular porque tenía las vidrieras en ángulo. Ah. O ingresabas y tenía las vidrieras así en diagonal en ángulo. Sí, sí. Que cuando cerraba la tienda, en horario nocturno, la gente del Richmond ponía las mesas ahí adentro. Cuando llovía, me acuerdo que una manga de langostas en el 73 o 74, no sabes lo que era, pero era una alfombra de langosta. Bueno, y esa tienda, esa foto, por ejemplo, la compré a un periodista del diario. ¿Sí? En un paquete que me vendió de fotos, ahí venía esa fotografía. Fíjate que hay una disparidad de colores entre la foto del interior y el exterior. Sí. Bueno, sí, eso es porque... La trabajé mal, todavía no estaba... Está bien. Fino con el tema de la edición por ahí. Exacto. No, pero como dato, digamos, como me cuesta encontrar la palabra, pero no sé, es muy valiosa desde muchos puntos de vista. Claro, seguramente. Desde lo fotográfico y el valor. Yo quería, para el público que se está incorporando a nuestro programa, estamos en A Vos Ciudad, en Radio Ancasti, estamos con Alejandro Dayalasta, él tiene a cargo un grupo de Facebook, que se llama Antigua Catamarca, donde cuelga fotos, ¿no?, de Catamarca, de la ciudad y de la provincia, y que recuerdan, bueno, distintas situaciones de costumbres, ¿no?, que teníamos nosotros aquí en nuestra ciudad. Ya hay un oyente que se comunica cuál es el Facebook, dice, quiero ver estas fotos, Antigua Catamarca. Tenés que entrar, pone Antigua Catamarca, y ahí lo vas a ver. Me impactan también mucho, quiere ver la foto de la misa de los hombres, dice, el de la religión, porque este es ateo, este se está burlando de mí, es un alumno mío. Me impactan las fotos de arquitectura, por ejemplo, esta del año 1889, dice, parte de la Plaza 25 de Mayo y la Casa de Gobierno, donde se pueden llegar a ver algunos tonos distintos en las molduras. Evidentemente esto está, la foto te está diciendo que quizá había color o pasaba algo, ¿no?, en la fachada esta de la iglesia de la Casa de Gobierno de Carabati. Uh-huh. Un poco pensando en lo que nos dijo una vez un arquitecto que nos visitó, Ponte, de Mendoza, que la arquitectura de Carabati seguramente habrá tenido color, él decía, ¿no? Bien. Realmente ha sido un exponente, fue una explosión la llegada de Carabati a Catamarca, porque claro, impone las líneas italianizantes, esas que, ¿sí?, porque todo, no olvidemos que teníamos toda una línea colonial cuando antes, claro, de la llegada de esta gente. Sí. Si vos observas, claro, disculpen, la calle República, a donde más se asienta la parte colonial es en el casco urbano, o sea, en el casco céntrico, perdón. Sí. Y que se han volteado un montón de propiedades. Claro. Seguro. Cosas que en Salta, me decía mi madre que estuvo los otros días, se respeta y se cuida mucho. Claro. Acá, por ejemplo, donde está el Cine Catamarca, en Plaza Cine Catamarca, ¿sí?, había una confitería, ¿sí?, había un hotel y confitería. Si vos vieras la calidad arquitectónica que tiene, la presencia, la belleza del edificio, claro, ¿no? Y bueno, se ha ido perdiendo. En la esquina del Banco Industrial, donde es hoy el Tribunal Oral Federal, sí, había una propiedad tan extraordinaria, pero tan extraordinaria. Sí. Sí, veo que hay fotos inclusive donde actualmente ocupa el Cine Teatro Catamarca también. Claro. ¿No? Era el Bar Pinot. Claro. Ahora no podía recordarme recién, estaba ahí en la duda. Era el Bar Pinot. ¿Cuántas fotos crees que tenés en tu archivo? Y bueno, tenés, personal, no las he contado, pero debemos andar cerca de las 1000 fotos. Y vas subiendo una por día, dos por día, de acuerdo a tu estado de ánimo, ¿cómo haces? Claro. Un poco es el tiempo también, ¿no? Claro. Porque me lleva mucho, a veces claro, yo esto no la gente quizás no lo ve, a veces me quedo hasta las 3, 4 de la mañana editando, claro, componiendo, cortando, claro, y averiguando, porque no nos olvidemos que hay muchas fotos que yo, para publicar una foto, tengo que tener la certeza de la, claro, data, seguro, o por una aproximación milimétrica que me lleve, no tampoco la decir, bueno, acá hubo un naranjo, bajo un naranjo estaba un, claro, perro, no, nada que ver. Bien. Sí, te quería preguntar dos cosas. ¿Cuál es la foto más valiosa de las que ya has conseguido, de las que tenés, de las que son parte de tu propiedad? ¿Y cuál es la que más estás buscando? Porque seguramente puede haber, no sé, por ejemplo, una foto de tal edificio, de tal casa, que hace rato la estás buscando, la quisieras encontrar, o la has encontrado, estaba, no sé, borrosa, y quisieras encontrar una mejor. La foto más valiosa para mí es la salida de misa de 1887. Ajá. Es algo extraordinario ver la vestimenta de la gente en la época, claro, los hábitos de las mujeres sobre la cabeza, cubriéndose con los mantos, mejor dicho, con los que se cubrían las mujeres, sí, el respeto que había, la calle de no es ni de adoquín, es de ripio, claro, de piedra, claro, seguro. No olvidemos que Catamarca está arriba de un río, o sea, y esa foto es de hace 129 años, y es una foto de prácticamente 129 años. Sí. Y después, otra de las fotos que mucho también me impacta es la de los tranvías. He puesto muchas fotos de los tranvías. Sí, vi. Sí. Pero hay una en particular que viene ingresando por el San Juan Bautista. Claro. Venía por el puente de hierro que había. Sí, sí, sí. Y subía por calle República el tranvía. Bueno, hay una foto donde están los eucaliptos y viene el tranvía, pero es un sueño. Sí. De la Alameda también hay fotos antiquísimas. Sí, bueno, había una. Mira, precioso. El tiempo pasó volando. Te quería preguntar, vos que tenés registro, ¿no es cierto?, mental, digamos, de lo que vas colgando y vas viendo, y vas haciendo una construcción en tu cabeza de todo esto, ¿Catamarca cambió muchísimo el paisaje urbano? ¿Cambió mucho o todavía quedan algunas cosas no, de aquella Catamarca? Muy pocos vestigios, pocos vestigios de la época colonial, digamos, ¿no? Pero digo, de imagen urbana, sí, porque por ahí mirá siempre Lambato, Lancaster, ¿no es cierto? Hay calles donde por ahí te hace... La esencia no ha perdido, digamos, no se ha perdido, ¿no? La fisonomía original de la provincia, creo que está... La ha ayudado mucho esta decisión que tomó el intendente de limpiar la zona, de despejar la zona de carteles, que me parece bárbaro, lo felicito y le agradezco al intendente Raúl Jalil, si ustedes me lo permiten, porque él ha colaborado con el grupo, ha colaborado y es la única persona del ámbito así, digamos, oficial, que ha tenido la gentileza, él y el arquitecto Eduardo Niederle, el ingeniero Niederle, han sido los que se han interesado por esto, y bueno, nos están ayudando constantemente con soportes técnicos, con cosas que la verdad que una persona que está muy ocupada, como el intendente, que va, vuelve, tiene mil problemas, que se fije en estas cositas, en estas ayudas así, es importante. Es un buen detalle. Bueno, Alejandro, realmente te agradecemos la visita. Queremos nosotros decir que Antigua Catamarca necesita de la colaboración de las personas que quieran rescatar, ¿no es cierto?, la memoria de nuestra ciudad. Hay una cuenta en el Banco de Santiago del Estero. Entrando al grupo de Antigua Catamarca van a ver el número. No tiene sentido decirlo ahora porque son muchísimos números. Y bueno... porque hay una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, logísticas que hay que llevar a cabo y que insume dinero, así que está bueno si pueden colaborar. Y te agradecemos mucho, Alejandro, que hayas venido. Yo les agradezco y yo quiero dejar una última impronta en este hermoso diálogo que hemos tenido esta mañana, es que más que todo la colaboración, y les agradezco que quien lo quiera hacer, acérquenme material. Claro, si usted tiene una foto en su casa, en fin, que... Póngase en contacto conmigo a mi teléfono y juntos la vamos a tratar de publicar. Bueno, genial. Bueno, te pueden contactar a través del grupo. A través del grupo. Una consulta más. Veo que hay una ficha de una carrera. ¿Esa clase de piezas gráficas también te sirven? Sí, si hubiese ficha, publicidad. Trato de no subir recortes de diario porque no queda prolijo un grupo. Claro. Sí, desluce el grupo. Pero sí, ese afiche fue de la carrera de turismo estándar en Kiko Pérez Navarro. Muy bien. De acuerdo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. En nombre de Antigua Catamarca, muchísimas saludos gracias. A tu madre gracias, y a tus hermanos. Gracias, se han dado. Estuvo con nosotros Alejandro Dayala, hasta seguimos aquí en A Voz Ciudad.